Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos, encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. 2 horas antes. She's gonna be alright, Tony. She's cooling down. Close that fucking door. Qué buena peli, Scarface, Juancito. Sí, increíble. No me canso de verla encima. Qué bajón que lo van a matar. Y encima ahí, ya acá, ya están las últimas. Totalmente duro, sentado, pobre loco. ¿Yo sabes qué soñaba siempre, chiquito? ¿En qué? En meterme en las películas y cambiar al final. Sería buenísimo eso. Sí, sería muy bueno. Qué bueno estaría. Más salvar al chabón este. Mirá lo que, no te pone mal. Mierda. Yo ya me estoy poniendo mal antes que termine la película. Como ya la vi. La falopa que tiene en la cámara. Más de uno se desquiciaría por querer ver eso. Estaría buenísimo cambiar al final. Che, yo sé cómo meterme en las películas. Lo vi en Poringa. ¿Poringa? Sí, estaba al pedo un día y entré. Me lo había recomendado un amigo. Poringa, el Lucho me recomendó Poringa. ¿Y cómo hacemos? Vamos a entrar y caminamos. Y mirá, agarrame el hombro. Dale. ¿Dónde andarán estos pibes? No sé, si no vienen, yo me voy, te aviso. Yo voy a renunciar. Ahí llegaron, mirá. Ahí vienen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué no sabés dónde estábamos, boludo? ¿Dónde estaban ustedes? Estamos viendo una película recién en casa y Juancito le digo, che, ¿sabés que quería entrar para cambiar una película? Al final, Scarface. Y el chabón me dice que vio en Poringa cómo entrar a la película. Pues estamos rajitados. ¿Qué fumaron? ¿Qué fumaron antes de venir? No, nada. Por eso llamo tarde. No fumamos nada, boludo. Para vos, después te cuento. Tengo una bolsa llena de algo que te puede gustar. En serio. Dejate, no de más, loco, perdónenme. No, sí, yo le voy a querer. Nos cagaron a tiro recién. Si esto hicieron eso, yo soy jugador de Alemania. ¿Qué onda? ¿Qué jugador de Alemania sos? Del Mundial. Chicos, si se quedaron viendo una porno, todo bien, boludo, qué sé yo. Que no se ve un pornito. ¿Qué no les creen? Che, Lau, estos andan metidos en algo raro, parece que están saliendo. Váyanse a cagar, loco. Váyanse a cagar, en serio. Capaz, se va. No se puede confiar en nada de ustedes. Así no. The dried leaves and flowers of the Indian hempweed is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos. Chaval, lo que les vengo a decir hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además. Porque quiere que no se fue un borrito de este país. ¿No está todo loco que? Como yo. O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso autocontrol. Tirado cocaína. El enemigo, en los partidos de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. De cannabis. ¡No tan fácil! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales... ¡Pedazo! ¡Pedazo vaso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sale en sal. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal.

pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. ¿Bien? Sí, sí. Yeah. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. ¡Eh, hey, Mauro! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, negro? ¿Todo bien, viejo? ¿Qué coincidencia? ¿Todo tranqui? Sí, todo bien acá. ¿Qué tal? ¿Le presento a mi vieja? Hola. ¿A Agustín? ¿Qué tal, señora? ¿Juan, todo bien? Mauro me habla tanto de ustedes. Sí. Bien, todo bien. Vino acá a ver la peli. La peli. Ah, acá labura una mina que hace un programa de radio con nosotros. Por eso conseguimos entrada. ¿Quién? Laura. Es mi novia, Laura. ¿En serio? Sí. Mi nuera. Exacto, es Laura, mi novia. Es la novia del nene. Ella hace obras de teatro, cosas así tipo onda Shakespeare. Ay, la voy a conocer entonces, qué bárbaro. Sí, ahora la vas a conocer. Así que la conoce a Laura. Sí, sí, sí. Mirá, no sé, acá es tu novia. Sí, sí, sí. Che, mirá, está que empieza la película. A ver. Andate para lo de Severo, ¿sí? Ahí en el Doc Sud y preguntale ese asunto. Te doy el número de teléfono, haceme acordar que después te lo paso. Negro, hay que ir para el lado de Villa Crespo. Castillo 462. Sí, ya va. Mandaron el mail para la gente de la asociación. Hay que viajar. A las 3 hay que llevar eso. Para Constitución, ¿sí? Antes de que se vaya el tren. Acuérdense de sacar las entradas. Trabajo, horarios, responsabilidades, quehaceres, rutina, uniformes, tacones. Mi vida fue solamente eso durante muchos años. Y no garchaba nunca. Trabajaba de lunes a lunes, las 24 horas del día, los 365 días del año y cero pija. Reuniones, llamados telefónicos, mails, corridas, gente, preguntas, presiones. Dejé de comer, de dormir. No veía a mis amigos, no me garchaban nunca. Los días pasaban y me sentía cada vez más cansada y más estresada. Necesitaba garchar, necesitaba una poronga. Toda la vida había soñado con tener un cargo más alto dentro del lugar en donde trabajaba. Y ahora que lo tenía, solo soñaba con una poronga. Entendía que no estaba tan mal antes. Dejé mis clases de gimnasia y de guitarra. No tenía tiempo ni de hacerme la paja. Y en el momento en que pauté la séptima reunión de trabajo para el mismo día, entendí que no podía seguir así. El próximo vuelo al Bolsón salía en media hora. Eso quería para mi vida, un bolsón de porongas. Yo quería que esa fuera mi realidad desde aquel entonces. Ahora que llevo un mes viviendo en el Bolsón y que trabajo de moza, puedo decir que finalmente encontré la paz que tanto necesitaba para mi vida. A miles de kilómetros de capital, hoy por hoy vivo con sencillez y felicidad. Dejo las milanesitas. La mesa 8 y un pedazo de carne esperando para vos. Ya voy. Cubiertos. ¿Oliva o maíz? Rocks in bed, the cornfield, eating up the sufferer's meal. Smoking men for Estás escuchando Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. ¿Qué dice, señora? Venden falopa en la esquina de la escuela. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. Te voy a amar siempre. Ay, es el amor de mi vida. Dice que no me amas. Te amo. No me dijiste que me amas. Está con vos, boluda. Está re enamorado. Estaba muy enamorado. Ay, cómo lo amo. Cuando nunca se muere el de amor, me muero sin no tu me dijiste que me amas. ¿Me amas mucho? Vamos a hacer el amor. Solo quiero comer. Te amo. Te amo. Ay, te voy a amar siempre. Ay, es el amor de mi vida. Dice que no me ama más. Nunca dejes de amar. Me muero sin tu amor. No me dijiste que me amas. Me amas mucho. ¿Cuánto me amas? Te voy a amar siempre. Siempre, siempre te voy a amar. Freud dice, bueno, Freud sabe que el amor es una psicosis, es una enfermedad, es una locura, hecha para que existan los supermercados, es la base del capitalismo. El amor es la peor estafa de la humanidad, no es la familia, habría que prohibir el amor. Desaparecería todo el capitalismo. ¿Entendés lo que es el amor? El amor lo inventaron encima del año 1240. Freud. El amor es una psicosis. Prohibir el amor. ¿Entendés lo que es el amor? Desaparecería todo el capitalismo. El amor y el amor. Cosas que odio. Cuando me meo, cuando amanece, cuando me hacen callar, cuando no tengo forro, cuando me joden, cuando me dicen que estoy loco, cuando te vas, ¿Entendés lo que es el amor? El encuentro entre el hombre y la mujer es imposible, porque el hombre busca en la mujer a su madre, y la mujer busca el hombre de Dios. Cosas que amo, vos. No estoy solo y saber que no estoy loco, porque pienso que lo que mueve al mundo es la bondad del abrazo de ese ser que amo y así es. Despabilate, amor. Buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen la sida. Codicia de pila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Fundamentalistas de huella al extranjero. Predica el Papa contra los condones. Guten morgen, Hans Junger, Opus Dei. Buenos días, good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, el horror permanece. Esta es la base del capitalismo. Cristo, que es el, cuando me meo, el cómplice mayor de este evento, cuando amanece, cuando me hacen callar, dice la peor de las frases que he escuchado en cuando no tengo forro, cuando me joden. En la historia de la humanidad. Dos frases espantosas dice. Cuando no me jodan, cuando me dicen que estoy loco, cuando te vas. Dice, una es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vos. Como si la segunda frase fuera posible. Como si hubiera posibilidad alguna de que un ser humano, conociendo la bestial decapitación de la animalidad en la que ha sido insultado, pudiera amarse a sí mismo. Amor es una cosa. Amor. Yeah. Bigote psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Un programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Merca de Radio. El otro día estábamos en un piringundín con David. Las mejores minas, estábamos ensartadísimos. No sabes lo que era eso. Aire, aire. Mándame un informe. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Hay muchas cosas que nos sacan, cosas que llevamos dentro sin saber. La prueba está en lo que está ocurriendo con la sociedad en estos tiempos. Hay ciertos pensamientos que ahora están de moda y que son aplaudidos. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Y hasta que no pongan eso. Que está siempre con la cartera, con temor que me roban. Uno siempre está mirando atrás. En la Argentina vivís mirando atrás. A ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. Que hace unos años atrás nadie se hubiera atrevido a confesar ni a sus amigos más íntimos. Entonces, cuando se crea un clima determinado, aparece algo que no es que no existía, que muchos tenían de él. El que mata tiene que morir. Oye, Homero, eso es pegajoso. ¿Dónde lo escuchaste? Entonces ahora viene un tipo por televisión y dice, mira, son negros, hay que matarlos a todos. Está con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. ¿Quién prefieres que muera primero, Fidel o Chávez? ¿Y cómo? Estamos mejor con los militares. ¿Y cómo? Bueno, tortúrenlo. El que mata tiene que morir. Que vayan ahí y que en tres días se acaben con los Castro y los ahorquen. Y que los cuelguen a todos esos cabrones. Si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos... Bueno, esto no se atrevían a decir. Esto no se atrevían a decir. Estoy harto de los ataques de osos. Esta ciudad parece un parque de diversiones ya. No, seamos realistas, Homero. Yo llevo 30 años aquí y es el primero y único oso que he visto. Pero hay circunstancias que favorecen la aparición de ciudad. Qué bueno. Yo siempre pensé eso. Yo siempre fui así de miserable. Y sin embargo nadie me lo festejaba. Pero hay circunstancias que favorecen la aparición de Junior, qué bueno. Yo siempre pensé eso, yo siempre fui así de miserable, y sin embargo nadie me lo festejaba. Ahora que me lo festejan me voy a aprovechar y voy a publicar mis entrañas fácil. Temor que me roban, siete de los derechos humanos. We'll be right back. bigote psicodélico. Pulmones. Estamos llegando re tarde a la marcha. Y ahora tiene alas en los pies. Y hasta hay gente que lo vio volar, volar, volar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es? Sebastián. Juan. Negro, te vi en la otra vez en sociales que hicieron la... Ah, mirá. Estuvo buena esa charla. Sí, estuvo bueno el debate. Sí, yo qué sé, soy Sebastián Basalo, director de la revista THC, y estamos en la Marcha Mundial de la Marihuana 2010 en Plaza de Mayo, a punto de marchar para Plaza Congreso a juntar firmas y pedir por la despenalización. ¿Cuánto corresponde o no que alguien sea detenido por fumar marihuana en la calle? La gente no toma alcohol en la calle, no se toma alcohol en la puerta de los bares. De esa forma se está haciendo proselitismo del consumo de alcohol. No, no es lo mismo tomarse una cerveza de alcohol en un bar que ir a la puerta de un jardín a ofrecerla. Bueno, no es lo mismo fumarse un porro tranquilo en una plaza que ir a la puerta de un colegio a ofrecerlo. Digo, creo que es parte de un debate que es más que interesante que se dé y que creo que está comenzando a surgir. Para fumar un porro por la mañana. Estamos en la Avenida de Mayo, comenzamos la marcha por la legalización de la María. Canábico y productor ahora, me recibí de productor, he cosechado esta temporada. 65 años, ¿te dije? Sí. ¿Un motivo para la despenalización? Y porque haríamos feliz al pueblo, haríamos felices a todos. ¿Cómo? ¿Poco motivo, te parece? Que toda la gente esté por la paz y por el amor en vez de estar por el garrote y tratar de cagar al otro de la mejor manera. Me parece indispensable que la gente pueda tomar conciencia y se tranquilice y deje de romper las pelotas. ¿Qué le digo, oficial? No puedo declarar. No, bueno, listo. Gracias. Estamos en la Plaza de los Dos Congresos y bueno, Albino Stefanolo. A ver, un expediente por una tenencia en tribunales. Vas juntando hojas, te llega un cuerpo. ¿Cuánto gastaste en horas hombre? ¿Cuánto gastaste en papel? Miles de pesos de la justicia gastadas por una para investigar a un chico que tenía un porro. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Fumando un faso al lado de los milicos. ¿Y te dicen algo? No me dicen nada. ¿Estás contento vos? Me recabe, sí, me encanta fumar un faso al lado de los milicos. ¿Te sentí que estás apuñalando? Porque te envidian. No, para nada. Te envidian porque quieren fumar de ellos de lo que vos tenés. Que son flores. Otro tema también que hay que modificar. Hay un artículo que impide hablar de drogas. Y fíjate vos qué interesante. La tenencia de estupefacientes tiene una pena de 1 a 6 años. Hablar de drogas tiene una pena que arranca de 2. O sea, la famosa apología, el tema, por ejemplo, que todos ustedes recordarán de mi querido amigo Andrés Calamaro. Entonces, Andrés, por hablar, enfrentaba una causa que de mínimo tenía 2 años. O sea, ni siquiera la política criminal entiende cómo, si yo quiero penalizar, penalizo la sustancia, no el que habla, con más pena. O sea, eso también hay que modificarlo. Vos tenés que poder hablar. Hablar significa explicar, discutir, debatir, la reducción de daños. Cuando de pronto alguien está explicando el intercambio de jeringas no reusable, se tira, no se usa nuevamente, no se contacta la sangre, la prevención con el tema del SIDA. Bueno, todas esas cuestiones se deben poder hablar en forma, yo diría, obligatoria y no bajo la posibilidad que alguien diga que pueda haber un artículo en la ley de drogas que te impide hablar. Entonces, hay que hacer muchísimas cosas. Estamos en la Plaza de los Dos Congresos y bueno, Albino Stefanolo. Soy Sebastián Basalo, director de la revista THC y estamos... Estamos en la Avenida de Mayo, comenzamos la marcha por la legalización de la María. 65 años, ¿te dije? Sí. No puedo declarar. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Esto va a visitar un sistema de vuelos espaciales. La década del 90, la nueva década infame, fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas, la ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón. Un momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Poder, placer, poder. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Entonces hay una inversión de valores que ojalá podamos pronto sacar la patita de esta trampa, pero hay una inversión de valores que justifica la enajenación de todo lo que es patrimonio público al interés privado y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de protección de la población, de protección de la economía nacional. Bueno, eso ya se terminó. En adelante nos concentraremos en cuestiones importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¡Este programa da asco! ¡Sabía que mi hijo fracasaría! ¿Y el control remoto? ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! Mueren más de 35.000 niños por día de hambre. Hay que dejar la medicina que sea algo social y para todo el mundo y lo más posible gratuito. Estamos de acuerdo, pero ahora está en manos de una mafia que a ver cómo les quitamos ese poder, ¿no? Eso tendría que venir por leyes. Pero volvemos a lo mismo que hablamos antes, ¿no? La Pepsi-Cola se muerde la cola. Que esas empresas pues tienen el poder y son más fuertes que el poder político. Hay un político hoy en el mundo que tenga la fuerza para luchar contra las farmacéuticas. Le hunden el país. Ese liberalismo salvaje, neoliberalismo salvaje, no es una propuesta de futuro. Nos dicen que vivimos en democracia. Yo no estoy ya tan convencido que no estemos viviendo más bien en una cierta dictadura del dinero. El que manda es el dinero. Donde nadie llega y hace falta estar, comunica al poblador con una nueva edición del Mensajero Rural. Amigos del campo, bienvenidos a esta nueva emisión de mensajes al poblador rural. Para Domingo Guayquimilla en Taquetren, su hermano Abelino le pide que retire encomienda hoy, que va con transporte en Liandú. Acá todo bien, firma este mensaje Abelino Guayquimilla. Se necesitan dadores de cualquier factor sanguíneo, mientras sea humana, para la policía metropolitana. Para Carlos Díaz, en Lagunita Salada, Elisa le pide que espere llamado hoy a las 16:30 horas sin falta. Firma este mensaje Elisa Díaz. A la señora Clara se le informa que su hija María acaba de perder la virginidad de su cortachurro, dejando como saldo 7 puntos de sutura. Para Mauricio, en la jefatura de gobierno, su amigo Ciro James le informa que se ha quedado sin tarjetas telefónicas para realizar el trabajo pedido. Por favor, enviar a la brevedad. Para Delmiro Delgado, en Cerro Bayo, Ángel Rodríguez le solicita que le envíe lo pedido. Es urgente. ¡Paso! ¡Está hablando del paso! Hasta aquí con esta emisión de mensajes al poblador rural. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester. Es emocional, ¿no? Es una de mis emociones. Very difficult, ¿no? Very difficult to go to Manchester. Bigote Psicodélico te traduce esas canciones que siempre quisiste saber qué decían. ¿O no, Carlitos? Very difficult for me. Very difficult. Lau, vení, vení. Mira, acércate. Uy, se largó a llover mal. Vení, acércate que te voy a leer algo, vení. A ver. Mira, esto lo escribí antes de ayer. ¿Dónde está el ritual? Y dime, ¿dónde está el gusto? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la fe? Algún día habrá una cura para el dolor. Ese es el día que tiraré mis drogas bien lejos. Cuando encuentre una cura para el dolor. ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde se fue la mujer sabia? ¿Dónde? ¿Dónde está todo ese dinero que gasté? Propuse un brindis a mi autocontrol. ¿Lo podés ver? Arrastrándose indefenso por el suelo. Algún día habrá una cura para el dolor. Ese va a ser el día que voy a tirar mis drogas lejos. Cuando encuentren una cura para mi dolor. ¡Qué bueno, Juanek! ¿Te pareció bueno? ¿Viste qué alegre que es? ¿A vos te cabe la iglesia? Estudié un curso de capacitación el año pasado. Ah. No. Para pastor. And tell me where. Hola, soy Martín, el Mocachi. Esa noche me habían echado de casa por falopero irresponsable. Había bardeado a mi hermano diciéndole cornudo. Y este que es boxeador me patinó la boca a trompadas. Y bueno, entre golpes me tuve que ir de casa. Parecía un payaso amargado y sin maquillaje. Y ese día, por mala suerte del destino, caí en las redes del deseo. Un amigo, por no decir un boludo, me recomendó un lugar para ir y tomar toda la noche y conocer gente. Y cuando me hablan de conocer gente, solo pienso en coger, obviamente. Adolescencia, hormonas hirviendo, qué sé yo. Dale, dale, vamos, hay unas punky que están para chuparse los dedos. Y como tarado le hice caso. El antro, en San Telmo. La entrada gratis, pero el lugar era una mierda. Lleno de nerds, repleto de acné, encontrando su lugar para desinhibirse. Un antro. Un antro lleno de personas automarginadas con ganas de bailar lo que no le hace bailar la vida de rutina pura. Bailar. Bailar es para pelotudos. No tengo tiempo para andar moviendo las piernas o andar mostrando mis remeras todas chivadas a otras personas. Me sentía realmente perdido. Y en segundos, había perdido a mi amigo que se había ido al baño y no volvió más. Estaba rodeado de punkies, darkies, tonkies y bobbies. Todos esos ositos de peluche de mamá y papá que necesitan una identidad mediante ropita rara. ¡Qué asco! Todas esas farsas bailando la música de Madonna, que en la calle critican en realidad. Escuchaba esos efectos espaciales y me reía. Antes me reía mucho más, pero no de ellos. No me considero el típico niño malo que odia el mundo. Al fin y al cabo somos todos iguales, hechos de la misma fábrica, ajena. Me causaba mucha gracia el precio de las cervezas. 20 mangos un porrón de cerveza, ¿dónde la viste? Ahí me cayó la ficha de que estaba en el lugar equivocado, como siempre. Mi laburo es humillante. Con lo poco que gano no lleno mi billetera. Tampoco tengo billetera. No soy tan valiente como para ahorrar o guardar plata. No tengo valentía. Solo tengo un par de ojos estropeados para recriminar el presente y animarse a mirarlo todo. Eso hice cuando terminó la noche. Sin un lugar a donde ir, miré todo lo que pasaba a mi alrededor. Estuve acostado en un banquito de una plaza ahí cerca de mi barrio. Y eran las 5 de la mañana y pasaba un cura, un sacerdote o algo parecido cerca mío. Y como soy un cara rota, le mangué un peso y me fui a comprar cigarrillos sueltos. Fumé y me quedé dormido al lado de un perro sarnoso. Me habré despertado tipo 12 del mediodía, una. Esa tarde jugaba a Boca con River y la gente enloquecida yendo al supermercado a proveerse de pochoclo. Y yo, con el sol hablándome en mi cara, arrugada y con lagañas. El sol me decía, ¿sabes una cosa, pibe? Yo le decía, ¿qué? Sos la resaca de la resaca. Sos la resaca de la resaca. Sos la resaca de la resaca. Sos la resaca de la resaca. Como un ángel caído, brillando en la oscuridad, brillando ahogado en la garganta, el grito mudo del dolor. Ojos, dando todo. Bigote psicodélico. Meditación humeante.